Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya estamos aquí una vez más con tu programa Made in Metal, que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo en distintas emisoras de este mundo, como son desde España, Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar fundamentalmente en el canal de iVox, que se llama Made in Metal, pero también en iTunes y en las plataformas de Google, de Apple, de Android, de en Spotify, en Amazon y todas las que tú conozcas. Y si hay alguna donde tú nos buscas y no estamos, por favor, envíanos un mensaje para llegar hasta allí. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es, el prefijo de España. Y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Y vamos a comenzar con esta banda que se llama Deadlock, quienes sacaron este año su disco Dead Album 4 2023. Ellos son una banda que nacieron de una serie de televisión llamada Metalocalypse dentro del programa Adult Swim de Cartoon Network. Gracias a esa curiosidad de los dibujos y estar relacionados con el lado metalero, esta banda tuvo un impacto inmenso en el mundo, porque todos los medios estadounidenses comenzaron a promocionarlo por lo curioso de sus dibujos y su contexto, además de ser uno de los primeros dibujos metaleros en todo el mundo. Y de ahí comenzaron a aparecer las versiones de superhéroes metaleros como Batman o la familia Metal Family, y una lista inmensa de dibujos que ahora pululan en todas las redes sociales. Entonces, por ese lado, la banda tuvo un auge inmenso y decidieron hacer música, y luego de 10 años de silencio, tenemos su quinto disco de estudio titulado simplemente Dead Album 4, y la pregunta es, ¿podrá superar este disco la curiosidad que tuvieron con sus dibujos? Pues si lo vas a ver de ese modo, dirías que no, pero no deja de ser un buen disco, del cual vamos a escuchar Mutilation on a Saturday Night. We'll be right back. Seguimos con una banda más productiva que es The Unity, quienes también este año sacaron el disco de Hellish Joyride. Lo sacaron en junio. Es una banda italo-germana. Está formada por Michael Ere, el quien fuera batería de Helloween durante algún tiempo y ahora es batería de varios grupos. Y también por Henho Richter, los dos de Gamma Ray, y otros músicos italianos. Realmente han sabido pillar el ritmo a esto de lanzar discos y en los apenas 7 años que llevan desde su formación no han perdido el tiempo lanzando 4 discos de 4 discos en total, 3 de estudio y un directo. Además, el pasado mes de septiembre la banda anunciaba a un nuevo bajista que venía de las filas de Ed Guy, Tobias Egge. Y él dice que aporta aire fresco. Yo creo que no aporta mucho, que el bajo sigue sonando igual que siempre. Pero nada, son las cosas de los grupos. Vamos a escuchar una pieza que se titula Saint and Sinner. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Ahora vamos con un nuevo disco de la discográfica Frontiers. Es el disco de Ryan, no sé si decir Ryan o Rian. El disco se titula Wings, es de este año, es una banda que salió de las ideas del soñador Richard Andemir, que encontró cobijo aquí en Frontiers y ha contado con uno de los mejores productores, Dennis Ward, para depurar y sacar la mejor esencia a su tercera entrega. Entre el rock y el hard rock melódico, la banda nos ofrece una variedad exquisita que solamente les costó componer 4 meses y que por la redondez de los temas y el sonido mejor pareciera que les habría costado años. Pero en este programa vamos a escuchar a otro grupo que le ha costado menos tiempo todavía escribir un disco. Ya llegará el momento. El guitarrista es Tobias Jacobson y es un guitarrista de death black metal, y eso es algo que imprime un sello diferente a la música de Ryan, aunque también de manera delicada. Vamos a escuchar una pieza titulada War is Over. We'll be right back. y nos vamos a internar por los pedregosos caminos del Blues Rock con esta banda que se llama Blind Stone, quien también este año acaba de sacar nuevo disco, Scars to Remember. Es una banda que yo sigo, que me gusta muchísimo. Es un power trio de blues, son daneses. Aparentemente han sido uno de los secretos mejor guardados de la escena del blues durante 2 décadas, porque tienen 20 años y no acaban de lograr ese reconocimiento. Este es su 10º álbum con el que esperan finalmente obtener el reconocimiento que se merecen. Yo no sé si lo lograrán o no, pero me gustaría que lo lograran. Todos, o sea, los 3 son músicos excepcionales. Alcanzaron ese ritmo de blues rock de finales de los 60 y principios de los 70. Yo lo diría blues heavy rock con todas las letras. El trabajo de guitarra de Martin Jesper Andersen es el principal punto focal de Blind Stone, y Scar to Remember es una colección impecablemente tocada y producida de blues rock de los años 60 y 70. Vamos a escuchar la pieza que da título al disco, pero no crean que es porque es la mejor, porque realmente este disco está buenísimo de principio a fin. Vamos a escuchar Scar to Remember y después vamos a recordar a otro bluesman moderno. Embrace the change, bound to have its way through its own selection. Power to change, the will to go on lies within yourself. Choose your fight, know when to surrender. Beat me now with the scar to remember. You fought to learn, let them not be in vain. The warfare of passions denied leads to wisdom through pain. Power to change, the will to go on lies within yourself. Choose your fights, know when to surrender. The scars to remember.

Made in Metal con Tony González. Como te comentaba, aquí vamos a recordar a otro bluesman moderno y aquí está ya, es Jeff Healey. Jeff Healey falleció el 2 de marzo del año 2008, solo con 32 años. Pero no falleció por drogadicción, como es la historia de los rockeros, los mártires de rock. No, no, no. Él fue un guitarrista y vocalista de jazz y blues rock y era ciego. Vamos a dedicarle un tiempo extra porque nunca haremos un programa entero dedicado a su música. Y la verdad que verlo tocar la guitarra era pura magia. Él apareció en una película que te voy a mencionar ahora cuando vea los apuntes. Él alcanzó popularidad internacional tanto personal como musical entre la década del 80 y el 90. Y a diferencia de otros guitarristas ciegos, Jeff tocaba con la guitarra, o sea, tocaba sentado y con la guitarra acostada sobre sus piernas. Él fue un niño adoptado, su padre adoptivo fue un bombero. Cuando tenía 11 meses de edad perdió la vista por retinoblastoma, o sea que se puede decir que fue ciego desde niño. Esto, después de haber obtenido su primera guitarra, comenzó a imitar a sus héroes del blues, tales como John Lee Hooker, Muddy Waters y Eric Clapton, y creó un estilo propio. Él con la derecha pulsaba las cuerdas y la izquierda recorría una y otra vez el mástil, casi al estilo de una pedal steel guitar. Él hizo sus primeras presentaciones en público a los 6 años de edad. Desde los 14 coleccionaba discos y llegó a tener casi 25.000 discos en vinilo. Participó en la película Rock House, de Profesión Duro en español. Es la película donde te digo que se le ve tocar, protagonizada por Patrick Swayze, donde hace una versión del clásico Hushy Cushy Man, que realmente está para cortarse las venas viendo cómo este hombre toca la guitarra. Hay guitarristas que se van a querer cortar las manos, aunque ya esos niveles de histeria ya no existen. Esto es contando la leyenda de Eric Clapton cuando vio a Jimi Hendrix. Él, que te decía, compuso la banda sonora de esa película, actuó en las escenas musicales del pub donde transcurre el film. Es una película que sería bueno ver. Tocó siempre versiones, algunas de ellas geniales. Otra, aparte de la que ya te mencioné, es la de Blue Jeans de ZZ Top, que es un blues cargado de sentimiento. Hizo una versión de While My Guitar Gently Weeps, que es El Llanto de Mi Guitarra, le decían en español, una pieza de los Beatles que a mí me impresionó desde que era niño y que te la voy a poner más adelante. Y además hizo otras versiones, pero vamos a poner aquí ahora un original, que es See the Light, que es la canción que da título al disco con el cual yo lo conocí. Es de esas piezas como la anterior de Blind Stone, donde se pasa disparando de principio a fin. Escuchemos y después continuamos con Jeff Healey. Well, you know I need you, baby. I sure am gonna tell you no lie. Can you see the light? Can you see the light? It won't shine on my face. Can you see the light? Can you see the light? It won't shine on my face. Well, you know I want you, my boy. Come on, girl, let's get on this place. Look out! Vamos a hablarte un poco de Jeff Healey. En el año 90 sacó su disco Hell to Pay y con ese disco el éxito creció muchísimo, porque ahí están invitados guitarristas como Mark Knopfler de Dire Straits, Bobby Whitlock y George Harrison, y hay una excelente versión de la pieza que te mencionaba antes, While My Guitar Gently Weeps. 3 años más tarde, Feel This fue el predecesor de Cover to Cover, una mirada propia sobre temas de Led Zeppelin, de Rolling Stone, de Beatles y Cream, entre otros. Colaboró en la banda sonora de Un Hombre Entre Sombras, hizo otros discos, después grabó 3 discos de jazz tradicional y también tocaba la trompeta, y aparece colaborando con Ian Gillan en el disco Gillan's Inn, y también en un video junto a Steve Ray Vaughan, el video de Look at Little Sister, y condujo 2 programas de jazz en la radio. El 2 de marzo, como te decía, 2008, Healey murió de cáncer en su casa de Toronto. Su muerte ocurrió un mes antes del lanzamiento de su álbum Mess of Blues, el cual era el primer álbum de rock y blues en 8 años. Vamos a escuchar la versión de clásico de los Beatles, como la hace Jeff Healey, y lo que escuchaste de fondo es Hoochie Coochie Men, que mejor que la veas en la película de Profesión Duro. qué títulos ponen los españoles a las películas. Escuchemos. Thank you. regresamos a los terrenos del metal más puro con Blaze Bailey. Blaze Bailey sacó hace unos meses un directo, Damaged, Strange, Different and Life. Y este disco es un disco que se ha editado en vinilo y en CD. En la versión en vinilo, la cara A son temas propios de Blaze Bailey y la cara B son versiones que hace de canciones de cuando estuvo en Iron Maiden. Pero yo te adelanto que las canciones que te voy a poner son de las propias. Contarte que Blaze Bailey está listo para hacer una gira también, que ya está grabado el nuevo disco de Wolfbane, que va a salir en noviembre. Y contarte que lo entrevistamos y la entrevista la puedes ver en nuestro canal de YouTube o en nuestra web en la sección de entrevistas. Ahí él nos cuenta, y es muy interesante, algo que me llamó la atención, y es que él le dio un ataque al corazón y tiene un cuádruple bypass, o sea que le tuvieron que cambiar todas las tomas, las de entrada y las de salida del corazón. Pero lo curioso es que la gira comenzaba el domingo, una gira que tenía él preparada, y el infarto le dio el viernes, así que se estropeó la gira. Y él agradece mucho a los fans que, aún dando la oportunidad de devolver las entradas y a los promotores de cancelar los conciertos, casi nadie lo hizo. Y él siente que es un gran apoyo por parte de los fans. Por eso, donde quiera que él vaya a tocar, va a realizar un meet and greet gratuito. Así que los fans que quieran conocer a Blaze Bailey podrán ir y verlo. Contarte además que en esta gira, que empieza ahora en noviembre, no hay fechas en España todavía, pero bueno, vamos a ver si en algún momento las hay, porque estoy seguro que Blaze Bailey es una persona muy querida aquí en España. Vamos a escuchar dos canciones propias que están en su último disco de estudio, pero que realmente aquí en directo suenan como par de cañonazos, que son Pull Yourself Up y Warrior. Stretching self-doubt and fear. There are no words that will then comfort you. They bend your will, perception of time, to convince you that life is preordained. When you think it's all or nothing, you abandon everything. And you let the death distract you from the ladies of focus you require. Stop doubting yourself, questioning yourself. Stop hating yourself, to believe in yourself. Control my own thoughts, control my own mind. They said I could not sing. Come and sing. Death of reason on the other side of fear. All their hatred has devoured every good thing that was here. Could I be a warrior? Warrior, I'm broken, alone, left for dead. I be a warrior, warrior, with courage to rise up again, with courage to rise up again. Felt that I had no power. There was a choice that I could make. I can be a warrior, warrior, broken, alone, left for dead. I can be a we'll be right back. Pues te decía antes, al principio del programa, que había otra banda que había compuesto un disco mucho más rápido que esta primera que te mencionaba, que era Ryan, y los que lo hicieron fue nada menos que Alberto Rionda de Avalanche. Alberto Rionda estaba haciendo un disco con Alirio Neto, un disco de Avalanche, y de buenas a primeras, Alirio Neto le surgieron otros compromisos y se tuvo que parar la grabación. Entonces Alberto Rionda se vio en la disyuntiva de salir sin disco, y además de salir sin disco, salir con todo ese boicot que le quisieron hacer otros músicos y gente del mundo musical, un boicot que me parece mierdero al extremo. Y entonces decidió escribir él solo un disco, y en menos de 4 meses escribió el disco que se llama El Dilema de los Dioses. Buscó una banda, por suerte puede seguir contando con su tecladista y su batería, y buscó guitarra, el bajo nuevo, y a José Pardial, un cantante que ya él le había prestado atención, como explica en la entrevista que le hicimos y que puedes ver en nuestro canal de YouTube también, y en la web de Made in Metal. También hablamos de todo, hablamos de eso, hablamos del boicot, hablamos de todas las cosas que realmente le pueden haber sido favorables y también que pueden haber provocado daño en su carrera, que realmente lo ha provocado, aunque no sea mucho, porque es que como quiera que sea, para boicotear, para hacer daño, siempre hay personas dispuestas. Bueno, vamos a escuchar 2 canciones de este disco que se llama Tumbas y Reyes y El Dilema de los Dioses. Siguen siendo los Avalanche de toda la vida, con su progreso que siempre van llevando. Escuchemos. We'll be right back. la proyectas tú, cara y cruz, ser divino. Deja ya de llorar, hoy sopla el viento. Si hoy me rindo, quizás mañana logre caminar. Made in Metal con Tony González. Seguimos en este año 2023 con una banda de thrash muy técnico que se llama Ex Mortuus. El disco es Necrophony de este año, como te decía. Para los seguidores de estos californianos, entiendo que no haya tanta sorpresa como la que me ha ocurrido a mí, porque ellos tienen 15 años, pero yo los acabo de escuchar con detenimiento ahora. Ex Mortuus parece haber cultivado una mezcla de technical thrash metal con growls y guitarras intrincadas. Es una banda que está en el radar de los seguidores del thrash, una banda atrevida en su perspectiva, con poderosos riffs y bastante melodía. La fuerza vital está dada porque durante el recorrido del disco, a despecho de los guturales profundos que despliega su cantante, hay, sin ningún aviso previo, muchos solos de guitarra neoclásico, algunos maravillosos y hábiles a lo Malmsteen, y aunque el trabajo no es demasiado veloz, tiene sus momentos intensos. Yo me ocupé de buscarte canciones que sí son veloces, como lo que ya estás escuchando de fondo. El trabajo está tan bien hecho, con tanto cuidado de los detalles sonoros, que se aprecia muy bien. Vamos a escuchar una pieza que se titula Mask of the Red Death. Thank you. vamos a continuar el hilo de la conversación. La canción de Ex Mortuus se titula Mass of the Red Death, que aunque realmente pueda salir de cualquier referencia, yo pienso que la referencia más interesante es el cuento corto de Edgar Allan Poe, que se llama La Máscara de la Muerte Roja. Sin embargo, la banda que estás escuchando de fondo ya, que son los clásicos Crimson Glory, tienen una canción con el mismo título, Mask of the Red Death, que sí está directamente inspirada en la narración corta de Edgar Allan Poe. Crimson Glory fue una banda americana de power metal y heavy metal de estilo progresivo. Fue pionera en el power metal progresivo junto con Face Warning y Symphony X. Sacaron 4 discos de estudio y un EP, se separaron en el año 91, se reunieron 7 años después brevemente para volver en el año 2005 hasta su disolución. Su último vocalista fue Todd LaTorre, quien ahora es el vocalista de Queensrÿche, pero lo que vamos a escuchar es con el cantante con el cual yo lo conocí, que tenía como sobrenombre Midnight, su vocalista original. Crimson Glory poseía una mezcla de heavy metal y metal progresivo comparable al The Warning de Queensrÿche. Su primera gira promocional solo se llevó a cabo en los Países Bajos y Alemania entre finales de 1986 y principios de 1987. Imagínense que eran de la Florida y estaban por aquí por el norte de Europa, mientras que su fecha final aconteció en el Hammersmith Odeon de Londres, en el Reino Unido. Por aquel tiempo la banda era conocida por el particular uso de máscaras plateadas inspiradas por el fantasma de la ópera. Y hablando de máscaras, que es la razón por la que tenemos a Crimson Glory aquí, ellos, como te decía, también tienen una pieza titulada Mask of the Red Death, que es lo que vamos a escuchar. Yeah! fantasy is made metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y es el momento en el que yo te hablo de cualquier tontería. ¿Yo de qué te voy a hablar? Mira, me voy a promocionar yo mismo y promocionar mi nuevo libro. Acabo de lanzar un nuevo libro que puedes encontrar en las plataformas de Amazon. Es un libro que podríamos decir que es de autoayuda y que se titula Bullying Escolar al Descubierto, porque me he dado cuenta, y viendo las noticias, primero, ahora con lo de las redes sociales, el bullying está mucho más presente, porque antes tenías que ir a la escuela, darle un cocotazo a un niño que te pareciera más débil, ofenderlo, empujarlo, ponerle un mote, reírse de él, y de esta manera eras tú un acosador. O, de la forma contraria, ir a la escuela, sentirte mal, sentirte que no te gustaba, ver cómo otros te empujaban, te jalaban los pelos, te comían tu merienda, te robaban las libretas o los lápices, te ponían motes, te ofendían y tú aguantabas en el caso que fueras el acosado. El libro es para ambos casos, pero el libro, como te decía, es una especie de libro de autoayuda. Ahora, para toda persona que lo quiera leer, desde los 12 años hasta los 90 o los 100 años, si tiene todavía vista para leer, lo hice con letra grande, o sea que no hay que estar afinando mucho la vista. Y en este libro trato todo lo relacionado con el bullying, algunas leyes y sobre todo los tipos de acoso, cómo descubrir si tu hijo es acosado, porque muchos padres no se enteran de que los niños, sus hijos, lo están pasando mal en la escuela. Cómo deberían actuar los padres, cómo se debería actuar por parte de la escuela y en realidad cómo se actúa, cómo se debería actuar o cómo deberían actuar las autoridades, porque realmente, aunque no existe en España una ley contra el acoso escolar, y creo que en casi ningún país la hay, en algunos países nórdicos sí, realmente existen leyes para impedir, prohibir y penar el tipo de agresiones verbales, el ciberacoso, las agresiones físicas, las amenazas y todas esas cosas. Es un libro pequeño que se puede leer breve, está sazonado, como siempre, salpimentado con buena música, porque te pongo una lista de canciones que puedes ir escuchando mientras lees el libro, una lista de canciones contra el acoso escolar de todos los estilos musicales, y también te pongo algunos enlaces QR sobre boletines sobre las leyes y demás para que estés al tanto. Consejos para los padres, consejos para los hijos, formas de ver cómo es la escuela y las distintas autoridades, y además muchos testimonios de personas que han sufrido de acoso escolar de personas que han sido acosadores, de personas que han visto y no han dicho nada, de algunos padres. Incluso tenemos los testimonios de Carlitos, es conocido como Carlitos, quien fuera de Mago de Oz, guitarrista de Mago de Oz. Carlos nos da los testimonios porque su hija tuvo un grave problema de acoso escolar que le impidió incluso continuar sus estudios. Es algo que no quiero que te pase a ti, que no quiero que le pase a tus hijos, pero no puedes estar tranquilo en tu casa esperando a ver si nada va a suceder o algo va a suceder. Es algo que me gustaría que le prestaras atención. Y nada, el libro está en Amazon por si te interesa. Este fue el momento de Filosofía Barata y vamos a la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Y ahora recibimos a una banda clásica que es al mismo tiempo una banda que acaba de sacar un disco. Es King Cobra con su disco titulado We Are Warriors. Este, déjame contarte que el disco debut de King Cobra fue todo un cañonazo. Se llamaba Ready to Strike, fue del año 85. Pero los dos siguientes fueron a la baja y la banda se desbandó. Aunque de Pascua a San Juan a veces se reunifican y hacen alguna gira. Para este año 2023 la formación es Paul Sortino, Johnny Roth y Carmine Appice, con los nuevos guitarristas Carlos Cavazo de Quiet Riot y Rowan Robertson de Dio, que le dan un toque diferente y unos solos de guitarra magníficos. Si esta banda saliera en directo, seguro que el toque que le va a dar Carlos Cavazo a los solos de guitarra clásicos va a ser maravilloso y el sonido también moderno, aunque Carlos Cavazo es un guitarrista de tipo clásico, lo conocimos con Quiet Riot. Quiero contarte que entrevistamos a Carlos Cavazo y la entrevista saldrá próximamente. Lo entrevistamos y hablamos sobre King Cobra, Quiet Riot, donde es el grupo donde creo que la mayoría lo ha conocido, y también The Rat, donde estuvo casi 10 años. Vamos a escuchar dos canciones de este disco de King Cobra. Son las dos canciones que me parece son las más exitosas y que salió una como single al menos, que son Music is a Piece of Art y We Are Warriors, y luego vamos a dedicarle un espacio a los viejos King Cobra. Hey guys, it's good to go.

como te decía, le íbamos a dedicar un pequeño espacio a los viejos King Cobra, porque el disco Ready to Strike del año 1985 fue un disco que impactó en La Habana, entre mis amistades y también conmigo. Era el momento en el que el glam estaba en los altos, el glam metal, pelos cardados, pinta de tipos duros, mucha melena. Está claro, bandas como Rat, Motley Crue, Dokken, Twister Sister estaban triunfando por encima de todo. Entonces irrumpió con fuerza King Cobra con el poderío de las baquetas de Carmine Appice, quien ya tú escucharás en las canciones anteriores de King Cobra y también en las que vas a escuchar ahora, que siendo su banda, él se ocupa mucho de que la batería suene con aire, como si fuera tocada al aire libre, con reverberación, no en un estudio cerrado. Carmine venía de bandas como Cactus, Beck Boger and Appice y The Rock Stewart, y acababa de terminar su aventura con Ozzy Osbourne, y en el bajo estaba el miembro de Wasp, Johnny Rotten, y a la voz estaba Mark Free, quien con el paso de los años decidió cambiar de sexo y ahora se llama Marcia Free. Una banda con Carmine con el pelo negro y el resto con el pelo rubio, que parecía una banda de clones rubiascos, ¿no? Al estilo de La Máquina del Tiempo, la primera versión de película en el año 1961 por ahí. Lo de Mark Free es curioso, empezó bastante heavy, después sería más melódico y finalmente, después de estar en bandas como Unruly Child o Signal, se operó y se convirtió en Marcy. Ready to Strike es un muy buen disco de heavy melódico, desprende el saborcillo de los 80, como mismo lo desprende el We Are Warriors del año 2023, y encuentras temazos con pegadas como los que vas a escuchar, que son Ready to Strike y Hunger, que son las que vamos a poner. We'll be right back. Y llegó el momento de despedirse, queridos amigos. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y espero que te haya gustado esta mezcla de metal clásico, de bandas clásicas con bandas modernas como Deadlock, The Unity, Ryan, Blindstone, que ya deberían ser unos clásicos, y otros grupos como Hell in the Club. Te espero aquí mismo la semana que viene a la hora que tú quieras. Aquí estaré. Chao.